camino donde nos vamos a acostumbrar a lo que vimos en el sendero de Ver. Este no es un camino rápido como el sendero del Ver, que puede durar 20 minutos. Este es un camino que puede durar hasta 7 vidas máximo. En un camino de infinitas vidas, 7 es absolutamente nada. ¿Okay? Si practicas tantra en ese momento, tantra es un acelerador. Tantra funciona como el acelerador, especialmente para las personas que llegaron al camino 3. Acelera absolutamente. Está diseñado para eso, ¿sí? Bueno, y como resultado de esta habituación, llegas al quinto sendero. Y el quinto sendero se llama Mi Love Land. El sendero de mi amor, My Love Land. Mi Love Land. Es el sendero de no más aprendizaje. Mi Love es no más aprendizaje. Después de estar practicando todas esas vidas, los niveles de bodhisattva, si practicaste como bodhisattva, porque en el sendero del ver tuviste la experiencia de bodhicitta, entonces estuviste practicando las 6 perfecciones durante esas 7 vidas, ¿sí? Y cuando llegás a Mi Love Land, te convertís en un Buda completamente iluminado. Ahora, si vos no tenías bodhicitta en el corazón en Soklan, entonces no practicaste las perfecciones, cuando llegás a Mi Love Land, llegás a Nirvana. Alcanzás Nirvana. Ahora vamos a ver la diferencia entre Nirvana y la iluminación completa. ¿Ok? ¿Te habituás? Dijimos que en el segundo estadio del ver surge bodhicitta. Sí. Y que la habituación es principalmente habituarse a ese segundo estadio. Claro, no. Como a las 4 verdades, ajá, a todo lo que viste después. Y obviamente a la vacuidad. ¿Es posible? ¿Qué? Realmente no lo he hecho, me imagino, no hay ni idea, pero sí. Ves tantos sufrimientos y debe surgir, me imagino, como un amor así, como infinito. Sí, entonces, ¿cómo puede ser que cuando el sendero no más aprendizaje llegues a Nirvana pero no esté imbuido de ese amor? No sé. La verdad que no sé. Lo que sí sé es que es imposible alcanzar la deidad completa sin bodhicitta. Absolutamente imposible. Hay debates y todo, olvídense. No puedes alcanzar la deidad completa sin bodhicitta. No se puede. Sin esa experiencia. Sí, pero a mí también me pasa que me cuesta creer que podés ver la vacuidad, o sea, y después no tener bodhicitta, mismo antes, ¿no? Pero sí. Como que no coordina. Sí, sí, la Mackey hablaba mucho de esto, como que hay muchos debates de eso, pero evidentemente está descrito en todos los textos, o sea, existe, que se puede. Existe. Porque también puede ser desde otro lugar, no se olviden que hay muchas concepciones diferentes. Vos podés ver la vacuidad directamente en otra tradición y llamarlo de otra manera. ¿Okay? Según la tradición en la que estés, según el marco teórico en el que estés, va a tener otro nombre para vos. ¿Y qué pasa si no, que se queda en Nirvana y no quiere la iluminación? Vamos primero a Nirvana y veamos qué es. ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Quieren cerrar la cortina? Anabela, ¿no estás muriendo ahí? No, ¿estás bien? Okay. Sigue el aire prendido, ¿no? Sí. Entonces, esperen. ¿Van repartiendo el café? No, gracias. Repartan por ahí. No, gracias. No le cuenten a nadie. Allá cae el audio. Quedamos café en la esa es la desventaja de hacer clases al mediodía, ¿verdad? Bueno, ¿estamos? Entonces, la definición... Sí. Si tenés bodhicitta en el camino del ver, sos completamente iluminado. No. No, podés llegar a... Después, cuando el camino de la preparación lo haces con bodhicitta y estás practicando las 6 perfecciones, y en el Mi Love Land te iluminas completamente. Este camino puede tardarte hasta 7 vidas. Y si no tenés bodhicitta, te llegas a Nirvana. Y si no tenés bodhicitta, de acá a acá, llegas a Nirvana, que es el fin de las aflicciones mentales. La definición exacta es el fin de las aflicciones mentales. en su totalidad. Esta es la definición de nirvana, ¿sí? Realizando uno por uno. El fin de las aflicciones mentales, en su totalidad, realizando uno por uno. O sea, dándote cuenta de uno por uno. Entonces, para terminar con unos... ¿Qué son las aflicciones mentales, primero? ¿Qué son los kleshas? Todo pensamiento que perturba la paz mental, esa es la definición de aflicción mental. Cualquier pensamiento que hayas tenido en este último rato que perturbó tu paz mental, es un klesha, es una aflicción mental. ¿Cuántos por minuto? 65 pensamientos por segundo, 65 movimientos de la mente en realidad por segundo. Mucho. Imagínense si todavía tienen alguna persona encapsulada en una cárcel de rencor. Ahí es como que va por abajo, ¿me entienden? Estamos sembrando como una corriente subterránea de odio que dura por ahí años, porque no lo perdonaste todavía, no lo sacaste de la cárcel de tu odio. O sea que, de verdad les digo, tener rencor, que es un odio a largo plazo, es tan perjudicial, es tremendo. Ni hablar. O sea que si tienen odio, no sé, vayan a terapia, hagan algo, estudien al maestro Shantideva, el capítulo sobre terminar con el odio, con el enojo, porque es como que es una corriente subterránea. No está todo el tiempo, pero cada rato volvés, porque tenemos que recrear nuestra historia. Todo el tiempo estamos recreando nuestra historia. Todo el tiempo te estás armando. ¿Quién sos? ¿Qué haces acá? ¿Cómo te llamás? ¿Dónde vivís? ¿Qué cosas tenés? ¿Qué te pasó en la vida? ¿Quiénes son tus padres? ¿Quiénes son tus hijos? ¿Quiénes son tus hermanos? Todo el tiempo te estás recreando. Si en esa recreación hay una historia de odio que no terminaste de sanar, acumulás y acumulás y acumulás a lo largo de los tiempos. ¿Entienden? Es muy peligroso. Bueno, estamos concentrados, por favor. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que se realiza uno por uno? Porque dice el fin de las aflicciones mentales, completamente realizando uno por uno. ¿Qué es lo que tenemos que realizar, darnos cuenta de uno por uno? La para causa, que... la aflicción. ¿De dónde viene la causa? ¿De dónde no. Está? Algo que vimos en la segunda parte. Las cuatro verdades arias. Tenemos que realizar las cuatro verdades arias una por una durante el camino de la habituación para llegar al fin de las aflicciones mentales, a nirvana. ¿Sí? Y una pregunta que hace Geshe-la en el texto. Cuando alguien alcanza nirvana, ¿tiene que cambiar de apariencia física? Puede ser que alguien en esta habitación haya alcanzado nirvana anoche, ¿o no? ¿No? Y para nosotros va a estar igual, ¿o no? Sí, sí. Es lo mismo que antes, tenés que estar ahí para poder verlo, ¿no? Entonces, ¿tiene que cambiar la apariencia física? Aparentemente no. Dice, sí, las cuatro verdades arias. Todo es sufrimiento. Tiene causa. Hay un fin y hay un camino para el fin. ¿Sí? Los seis sí hay para todos los que llegan hoy por primera vez o por poquitas veces. Estos cursos del Instituto de Clásicos de Asia están diseñados. O sea, estamos estudiando todos textos como en estos seis sí hay. En este sí hay 10, 11 y 12 se estudia este texto. En otros estudiamos otros textos. Son todos textos que muestran el camino para salir del sufrimiento. ¿Cuál era la cuarta verdad, Aria? Hay un camino. ¿Y dónde está el camino? En las enseñanzas. En las enseñanzas. Por eso hay que preservarlo. Seguir las enseñanzas. Ahora sí que estamos en Colombia. Bueno, ¿estamos? Ahora concéntrense, por favor. ¿Y cuál es la diferencia con alcanzar la iluminación completa? Porque hay que hacer como una venta acá del producto, ¿no? Nirvana por un lado, por otro lado la iluminación completa, a ver qué diferencia hay. Porque esto de Nirvana, Nirvana es que ya no tenés más odio, no tenés más celos, no le deseas mal a nadie, no deseas que, no te pones contento cuando a los otros les va mal, ni te entristeces cuando les va bien. En ningún momento, nunca más. No es que no suceden cosas que antes te... Por ahí pasan las mismas cosas que antes, pero no te afectan más. ¿Se imaginan? Es glorioso. Es la paz. Es un estado absoluto de paz. La iluminación completa tiene nirvana. No es que, el iluminado completamente está lleno de aflicciones mentales y el nirvanado no, es el único que no. Los dos están libres de total obscuración de las aflicciones mentales, solo que el iluminado tiene más libertad de otras obscuraciones todavía, ¿sí? Entonces el iluminado es una transformación de cuerpo y mente total. No solo se transforma tu mente, se transforma tu cuerpo, te transformas completamente, ¿sí? Y una pregunta, ¿la iluminación completa tenés el cuerpo de Buda? Ahora vamos ahí. Hay, cuando estudien más adelante, si siguen estudiando, hay todo un chart, ¿cómo se dice? Un cuadro. Esto es en, para Tantra, ¿sí? Pero hay todo un cuadro de los momentos de cada episodio de esto. Tipo, tac, tac, tac, esto pasa primero, después esto, después esto, después esto, todo así. Pero básicamente, primero es la mente y un segundo después, milisegundo después, es el cuerpo. Sí, y ahí es donde se sucede esto, donde están los cuerpos del Buda que hablábamos antes, del Sambhogakaya, que es el cuerpo paradisíaco, cuerpo como un estado de ser y un estado de emanaciones, donde un Buda puede emanar en un instante sin tener que planearlo ni pensarlo, el cuerpo que haga falta para presenciar y ayudar a los seres en cualquier lugar del universo. ¿Sí? Y el Sambhogakaya es como si fuera el cuerpo de paraíso de ese Buda. Obviamente que en ese momento vas a dejar de llamarte Manuel. No es que Manuel se iluminó. Ya no te vas a llamar más Manuel. No hay Manuel. No hay Manuel. ¿Ok? Y eso está para pensarlo también, ¿no? ¿Cómo es? O sea, no es que yo voy a seguir siendo yo. Sí, sí, sí, ¿no? Es como, no. Se diluye. Una forma, una razón más para empezar a diluirnos de antes. Pero podés iluminarte y seguir emanándote en ese cuerpo que tenías. Podés hacer lo que quieras. Claro. Podés ser una mujer, un hombre. En muchos cuerpos, pero también en el cuerpo. Eso es omnipresencia, ¿no? Entonces también puede haber un iluminado. ¿Cómo? También podemos tener un iluminado en la sala. También podemos tener un iluminado en la sala. Podemos tener bodhisattvas en la sala y seres emanando. ¿Quién no es una emanación en esta sala? Yo preguntaría. Más que quién es, ¿no? ¿Quién no es? ¿Qué no es? Porque no solo seres, podés emanar como objetos. ¿Qué no es? Y no sé. Ustedes me dirán. Yo no. Sí, no. Les leo una cosa de la lectura. Dice, esto lo tienen en la lectura, pero es muy lindo. Está describiendo a un ser iluminado en la lectura que tienen, la lectura 2. Dice, se ha limpiado a sí mismo completamente de todos los obstáculos relacionados con los pensamientos negativos. Nunca deberá regresar al ciclo de sufrimiento. Ha sido completamente curado y se ha ido. Ha perfeccionado todo tipo de realización que hay. Su sabiduría es firme y total. Así lo describe. Si te digas nada más. Sí, pero primero tenemos que llegar acá. Y una cosa importante que acá noté para que no nos confundamos es que bodhicitta, pues estamos hablando de que esa iluminación completa se da si tenemos bodhicitta en el corazón. Bodhicitta mientras tanto, ¿sí? Porque como decimos, siete vidas nada más, los siete vidas después de que llegaste acá, que viste, por ahí son 10 billones. ¿Sí? Bodhicitta mientras tanto cumple todos nuestros deseos de todos los niveles. Entonces, por ejemplo, si acá en la habitación hay un bodhisattva, ¿sí? Que es alguien que ya vio la vacuidad y que ahora se está habituando a lo que vio. Y puede ser de nivel 1 al 10, cualquiera de los niveles. ¿Sí? Entonces, si acá hay un bodhisattva, ese bodhisattva quiere tomar un rico café, ¿sí? O sea, le cumple el deseo de tomar un rico café, le cumple el deseo de no renacer en los reinos inferiores, le cumple el deseo de liberarse de samsara y le cumple el deseo de iluminarse en beneficio de todos los seres. ¿Entienden? Claro, o sea, bodhicitta te cumple todos los deseos, es un elixir. Una de las preguntas que tienen es la del elixir, la de las distintas metáforas que hay para describir bodhicitta. Una de las descripciones es que es un elixir que cumple todos tus deseos. Es como la lámpara de Aladino. Según el nivel en el que estés, te va a cubrir el deseo que tengas. Pero eso no quiere decir que si estás en el nivel más alto, estás ya alcanzando Milobland y estás en nivel 7, 8, 9 de un bodhisattva, igual querés un rico café. ¿Entienden? ¿Y de dónde creen que vienen los ricos cafés, las ricas comidas? De Colombia. ¿Y de dónde viene el rico café de Colombia? De estas semillas. Claro, de cómo tratamos a los demás antes. Entonces, ahora vamos a volver al tema de la vacuidad que sacamos hace un rato y vayamos a ver cuál es la causa de estar forzados a tomar un café que sea rico, neutro o asqueroso. ¿Sí? ¿Cuál es la causa de ver un marcador o un objeto para masticar? ¿Cuál es la causa de ver un irritante, un neutro o un amigo? ¿Cuál es la causa? Las semillas. Las semillas, ¿sí? Las semillas quiere decir cómo hemos tratado a los demás antes. Trata a los demás como querés que se te aparezcan las cosas después a vos. Lo que tú veas depende de cómo trates a los demás. Y hay un gap de tiempo, hay un gap, hay un espacio en el medio. No es que te trato mal y ya me tratan mal a mí, ¿sí? Te trato mal, pasa el tiempo y me tratan mal, multiplicado infinitas veces. Ojalá que todos puedan venir a los cursos de J. Michael donde explica lo de las semillas a fondo. Y si no tienen el libro que estamos por editar ahora, ya está por salir, el último libro de él que explica las semillas a fondo. Y si no, no sé, estudien el profesorado, hagan lo que puedan. Porque es muy interesante cuando empezamos a entender, este es el camino de la acumulación, estamos acumulando con técnica, ¿sí? Para poder entrar al sendero de la preparación, estamos acumulando con técnica. Acá ya estás estudiando como loco en realidad, para poder acumular con técnica. ¿Okay? Entonces, ¿entienden? Es la vacuidad, la ausencia de esencia de esto, pero yo estoy forzada a ver lo que veo. Y ese forzosamiento a ver lo que veo viene de cómo traté a los demás en el pasado. ¿Okay? Eso es lo que se llama originación dependiente. El marcador viene de cómo traté a los demás en el pasado, de haberle dado objetos para escribir a otros seres en el pasado, de haber facilitado la comunicación entre otras personas. De ahí yo ahora veo que tengo un marcador en la mano que escribe y funciona como tal. ¿Ok? No hay un marcador que no venga de ese lugar. Ese es el negativo. No hay un marcador que no venga. Es un doble negativo siempre. ¿Vieron cuando se habla de vacuidad? Hay un marcador que viene de cómo traté a los demás en el pasado. No hay un marcador que no venga de cómo traté a los demás en el pasado. Okay. Estas clases nos fuerzan a mantenernos despiertos. Vamos una vez más, ¿sí? Acá hay un marcador, porque estoy forzada, estás forzada a ver un marcador, que viene de cómo trataste a los demás en el pasado. Viene de todos los actos de bondad que hiciste en el pasado, ayudando a que otros seres se puedan comunicar de distintas maneras, que puedan expresarse, ¿sí? Por eso ahora vos acá, en vez de ver objeto para masticar, ves, estás creando, vos sos el creador de esto que ves. Vos ves un marcador, lo estás creando, ¿sí? En realidad lo creaste hace no sé cuánto tiempo atrás. Hace no sé cuánto tiempo atrás, antes de que este cilindro de plástico fuera creado en la fábrica, vos ya lo creaste. Vos ya habías creado este cilindro antes de que estuviera creado, ¿sí? Ayudando a los demás a comunicarse. Y ahora, ¡zruc!, ves un marcador. ¿Okay? Y lo negativo, o sea, la vacuidad del marcador sería que no hay un marcador que no exista de otra manera que no sea de cómo trataste a los demás en el pasado. Muéstrenme el marcador que no viene de cómo trataste a los demás en el pasado. ¿Dónde está? Tratá de encontrar un marcador, un objeto para escribir que no venga de haber facilitado la comunicación en otros. Uno que no escribe. No hay. Igual es un marcador. No hay. ese instante donde vas a tratar de encontrar y no hay, esa es la vacuidad. Es como, te quedas sin respirar. Cuando hacemos las meditaciones de vacuidad y llegas a ese momento, se te corta la respiración, porque te quedas en el canal central, no hay respiración, no hay un marcador de su propio lado, que no venga de cómo trataste a los demás en pasado. Decime alguna parte de tu cuerpo, registra en el cuerpo, del cuerpo que tenés ahora, hoy domingo a la tarde, que no venga de cómo trataste a los demás en el pasado. Algún aspecto de tu cuerpo, tus ojos, tus labios, tus dientes, tu pelo, los músculos, algo en vos que no venga de ahí. Tus pensamientos. Contame algún pensamiento que no venga de cómo trataste a los demás en el pasado. ¿Qué te crees? ¿Que pensás de tu propio lado? Yo ahora estoy hablando, no tengo la menor idea de lo que voy a decir. Ni idea. ¿Se creen que hay una parte mía que está dictaminando lo que voy a decir después? ¿Hay una parte tuya que está decidiendo lo que estás pensando ahora? ¿De dónde viene? ¿Entienden? Entonces, cuando tratás de encontrar esa parte tuya que no viene de cómo trataste a los demás en el pasado y no la vas a encontrar, vas a ver que haces un scanning, si la llegan, alguien la encuentra alguna vez, digan, pero vayan con la Dalai Lama directamente. No está, y quedás en la... como que se agota la mente de buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y no encontrás y ahí se quedás. Eso, imagínense algo así, ¿no? En este sendero. Debe ser increíble. Bueno, sigamos con las preguntas y después vamos a una... ejercicio. Perdón, Carolina, sí. ¿Cómo se llama el nuevo libro de Geshe Michael que comentabas? El karma del amor. Y ya está por salir en Editorial Calabón. ¿Cuándo salió? Tenemos preventa. Ah, podemos hacer preventa porque tenemos que pagar la impresión. Así que los que quieran comprarlo antes, por favor, cómprenlo. Le pagan a Mimi, por favor. ¿Cuándo sale? Sale para la visita de Geshe Michael. Sí, se abrió. Ya después hablamos de todas esas cositas. Entonces, la pregunta 2 les pide dos tipos de bodhicitta. Y esto lo leímos hace un ratito en los versos, que él hablaba de bodhicitta en el... acá dice en forma de oración, pero en este librito lo tradujeron distinto. ¿Cómo decía? El deseo, ¿no? El deseo en forma de plegaria. A veces como oración, a veces como plegaria. Plegaria, puede ser. Y el deseo en forma de acción. Entonces, el deseo en forma de oración se llama munsen. En el texto que ustedes tienen, en la lectura 2, van a ver que el comentario, ¿sí? En el comentario lo explica como el deseo de irse de viaje. No es lo mismo que irse de viaje, ¿verdad? Es el deseo de irse de viaje. Es como los planes que haces y el deseo que tenés de irte de viaje. Es como una decisión que tomás de querer alcanzar la budeidad en beneficio de todos los seres. Te comprometes, ¿sí? ¿Mun o mun? Mun. M-N-U. Munsen. Munsen, el deseo. Ahora, es distinto el deseo que vos o yo podemos tener, ¿sí? Bodhicitta en forma de deseo, que el deseo que puede tener alguien que pasó por el tercer sendero, ¿sí? Y que tuvo la experiencia de bodhicitta, es distinto. ¿Se entiende? Acá sería munsen, es como esa emoción que tenés en ese momento y que después te perdura, es parte tuya, que sabés que vas a dedicar todas tus vidas, cada instante de tu existencia, a servir a los demás. Mientras tanto, antes de que lleguemos acá, es como un deseo que tenemos ganas de ser una persona de ese estilo, pero todavía no somos, ¿se entiende? Sí. Pero deseamos ser así, deseamos poder salir del egoísmo que tenemos. Acá, la persona que ya pasó por acá, ya tiene eso, ya está, ya sabe que esto es así, ya es así. Y después viene yuksem, que es el deseo en forma de acción. Entonces el otro era de oración. De oración, el primero, y este de acción. Y este, el anterior era como desear irse de viaje, ¿sí? Este es irse de viaje, ¿sí? Y acá Lo que hacemos es llevamos a cabo las prácticas necesarias para alcanzar la budeidad, tomamos los votos de bodhisattva, los mantenemos, practicamos las 6 perfecciones, y esto es lo mismo, los que están en Tonglam también practican las 6 perfecciones, solamente que obviamente desde otro nivel, porque ellos vieron algo que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Los que pasaron por ahí. Dice Guille Michael que después de ver la vacuidad directamente en el tercer sendero, Yuksen es el estado mental en el que estás permanentemente mientras servís a los demás día tras día. Es como que ya forma parte de tu ADN. Ya sos un bodhisattva, ya tenés bodhicitta en tu corazón y estás todo el tiempo accionando desde ese lugar. Todos los demás que no hemos llegado acá, estamos, miramos los votos, cumplimos los votos, nos acordamos, la pifiamos acá, vamos para allá, ¿entienden? Es distinto, es como que estamos practicando, los votos nos ayudan justamente porque además de que mientras dormimos o mientras estamos distraídos acumulamos buen karma, nos recuerdan, lo estamos leyendo todo el tiempo y todo el tiempo estamos recordando cómo actuaría una persona que ya es un bodhisattva. Son los votos del bodhisattva, pero hasta que no pasamos por acá no somos bodhisattvas en realidad, somos aspirantes a bodhisattva. Entonces estamos practicando qué hace un bodhisattva. ¿Se acuerdan cuál es el voto 1 de bodhisattva? Pero era un poco más. ¿No tienen el book acá? No poner a otros por abajo tuyo, no estar. Por la pena, a sacar provecho. Claro, o sea, no estar criticando a otros, ¿sí? Por sentirte que vos sos mejor, por querer sacar provecho de esa situación. No estar poniendo, bajando a otras personas. Imagínense eso. ¿Cuántas veces lo hacemos por segundo? Miran a los otros acá todo el tiempo y que todo, este es mejor que yo, este es peor que yo, este es igual, este es mejor, este es peor, este es igual. Esa es la condición humana también, además de que estamos todo el tiempo insatisfechos, estamos todo el tiempo encasillando a todos los que vemos en este es mejor que yo, o es peor, o es igual. Y también en este es mi amigo, este es neutro, este es mi enemigo. Este me lo aguanto, me cae re bien, este ni fu ni fa, este es medio mancable. ¿Ok? Entonces en este, imagínense el primero, ya es así, el segundo. Identificar a otros. Fallar en transmitir el Dharma a otros que están sufriendo y siendo un protector porque deseas acumular el conocimiento solo para ti. Entonces, básicamente, y después de ahí es fallar en muchas otras cosas. Acá el primero más importante es fallar en cubrir a los otros con enseñanzas de Dharma. Pero podría ser fallar en darle de comer a las personas que tienen hambre, fallar en darles abrazos a las personas que están solos, fallar en lo que sea. ¿Entienden? Bodhisattva quiere cubrir las necesidades de los demás. Entonces, practicamos en este Yuksen, practicamos ser como sería un bodhisattva de verdad. Practicamos en el Munsen tener este deseo y practicamos en el otro irnos de viaje, o sea, poner estas cosas en práctica. ¿Okay? Somos como chicos disfrazados de Superman. Eso somos. Estamos todos con el disfraz de Superman o Wonder Woman y vamos a todos los lugares con ese disfraz. Bueno, bodhicitta en términos de sus límites. Esto no está en las preguntas, pero si quieren anotarlo es un extra. No está en el ECI tampoco. Bodhicitta. Tenemos distintos tipos de bodhicitta según el alcance que tenga. Entonces, la bodhicitta que desea se le llama al aspirante a bodhisattva. ¿Quién es un aspirante a bodhisattva? Los que todavía no llegaron a Soklan, ¿cierto? Cualquiera que esté acá, que no haya llegado ahí, entonces es un aspirante a bodhisattva, lo que hablábamos recién. El aspirante a bodhisattva en el sendero de la acumulación aún no ha visto la vacuidad directamente, pero tiene el deseo de generar este bodhicitta. ¿Sí? Lo que hablábamos recién. Después tenemos otro nivel que es bodhicitta de intención pura y es el nivel de bodhicitta que poseen los bodhisattvas del Bhumi, del nivel 1 al 7. Estas son cosas técnicas, pero en el futuro les va a servir. De vuelta, de vuelta. Bodhisattvas del nivel 1 al 7. Otro nivel de bodhicitta es el bodhicitta que madura, que es bodhisattvas nivel 8, 9 y 10. Y y bodhicitta que ha eliminado todas las obstrucciones es la que poseen los budas. ¿Buda qué quiere decir? Iluminado, alguien que despertó completamente, está completamente despierto, ¿sí? No es un nombre ni un apellido, ni es una figura en sí. ¿Se entiende? Vos podés ser un Buda, pero obviamente cuando lo seas vas a dejar de llamarte como te llamas ahora, porque no es una figura, no es una persona. Aunque por ahí cuenten tu historia en ese momento. Y cuenten, sí, iba a las clases del ACI y se quedaba dormido y tomaba café. ¿Puedo un minuto los nombrecitos de cada? Los nombres son bodhicitta que desea, bodhicitta de intención pura, bodhicitta que madura y bodhicitta que ha eliminado las obstrucciones, todas las obstrucciones. Esto también es un extra que les voy a dar ahora. Maneras de generar bodhicitta. La forma del rey. ¿Cómo genera un rey bodhicitta? Está buenísimo, ¿no? El rey llega primero y después ayuda a los demás. Se ilumina primero y después ayuda a todos los demás. En el sentido de que un rey es alguien que puede ayudar a un montón de gente. ¿Se entiende? Es como una metáfora. Esta es la forma del Buda Shakyamuni. Del Buda que escuchamos historias, que nació hace 2500 años. Bodhicitta del barquero. Este es el segundo tipo de generar bodhicitta. Es me ilumino junto a los demás, al mismo tiempo que los demás. Como un barquero que transporta pasajeros y va con ellos en el bote. Esta es la forma de Manjushri. Esto dice, ¿no? No sé de dónde salió todo. Bodhicitta del pastor. Es la tercera forma y última, que es la de Chenresi, Avalokiteshvara, este Buda, que es no alcanzo la iluminación hasta que todos no estén ahí conmigo. Mientras que hayas, como dice él, ¿sí? Mientras que haya seres sintientes, que pueda yo permanecer para quitar el sufrimiento de todos. Igual creo que todos van a la primera, ¿eh? No es realista. Porque no tenés capacidad de ayudar hasta que no alcanzas la iluminación, realmente. Entonces no es realista. Pero es como una sensación. Vos tenés que ver cuál de estas sensaciones te conecta más a vos. Si decir, yo voy a llegar primero y me los llevo a todos después, o vamos todos juntos, muchachos, a iluminarnos, o no me ilumino hasta que todos no estén iluminados. Ustedes primero vamos, son mis ovejitas y vamos. Cada uno, según el sabor de personalidad de cada uno, se va a enganchar más con una u otra forma de generarlo. La pregunta 3 la hacen ustedes solitos. Dice, primeras 5 metáforas para descubrir los beneficios como aparecen en el texto. Lo que les doy la pauta, que soy buenísima, es que es el verso 10, 11, 12, 13 y 14. Ahí están los beneficios. Supremo elixir, preciosa joya, árbol perenne, guerrero valeroso, fuego que termina con un neón. Al del final de un neón que consume todo. Lo leímos hace un rato, ¿se lo acuerdan? ¿Les resuena esas metáforas? Bodhicitta es como el árbol perenne, que, ¿no? De las virtudes, todas las virtudes dan un fruto y se termina. Eso es lo que pasa con nuestro karma. Mientras que en vez de acumular virtud, acumulamos karma. Sí, ¿por qué tengo un rico té acá? Y porque le di cosas ricas a otra persona en el pasado. Pero cuando este té se acabe, se me acabó ese karma. Tengo que volver a generar. Cuando generas la acumulación de virtud, es infinita. No se te acaban nunca los tés. Pregunta 4 son las metáforas del sutra que se llama Stocks in Array, que no sé cómo lo tradujiste. ¿No? Ornamento de flores, perfecto. Y se los leo y después lo buscan en el texto, porque es lindo que tengan que leer para buscarlo. Pero dice, el deseo es como una semilla, porque de él crecen... ¿Qué es el deseo? ¿El deseo de qué? ¿De tener una casa más grande? De iluminarme en beneficio de todos los seres. Es como una semilla, porque de él crecen todas y cada una de las cualidades de un ser iluminado. ¿Ok? El deseo es como un campo fértil porque hace que todas las buenas cualidades de los seres vivos crezcan y se incrementen. Es como un jarrón que otorga todos los deseos porque puede realizarlos todos. Es como una lanza porque puedes usarlo para derrotar al enemigo de tus aflicciones mentales. ¿Ok? Hablando de cuáles son las semillas que podemos sembrar, porque cuando hablamos de un paraíso búdico, ¿sí?, para ubicarnos, no estamos hablando de que la pasás bien de vez en cuando, ¿sí? Estamos hablando de que cada detalle, por ejemplo, las vigas del techo, las lámparas, las rayas adentro de los cerámicos, las rayas que contienen los cerámicos, las cortinas, este nivel de luz, los sonidos, el tren, todo. Todo te provoca éxtasis. Estás en éxtasis todo el tiempo. Entonces, ¿qué genera semejante paraíso? Paraíso no es que, ¿viste?, están los duendes y los unicornios y hay hadas volando. Es que todo lo que oís, sentís, pensás, todo lo que escuchás, todo lo que tocas, todo lo que probás, todo te provoca éxtasis. Todos los seres que encontraste provocan. Todo es éxtasis. Entonces, ¿qué genera eso? ¿Cuál es la semilla? Es bodhicitta. Es la clave. ¿Sí? Bodhicitta. O sea, ¿se los rendí? Sí. Después pregunta 5 dice, ¿cómo es que destruye tus malas acciones y hace que no renazcas en los reinos inferiores? Y van a tener las preguntas. Ahora cuando les den el texto las tienen ahí. Ya tienen todo. ¿Qué les parece? ¿Cómo puede ser que bodhicitta destruye las malas acciones? Vieron que dijimos que cuando tenés esta experiencia ya no vas a caer en los reinos inferiores. ¿Cómo es que destruye o le saca el poder? ¿Se acuerdan que no es que desaparecen los karmas negativos, sino que quedan anulados, como un avión que quedó sin el motor? Nunca va a despegar. ¿Sí? Está, pero nunca va a despegar. Entonces, ¿cómo es que le saca el poder completamente de tal modo que no vas a renacer en los reinos inferiores? Tienen idea. Ya no vas a ver semillas negativas. Claro, pero ¿cómo es que funciona de esa manera? ¿Qué les parece que puede tener bodhicitta para generar semejante resultado? Después purificar. Aprendes a purificar. Sembrar. Cumplís los votos. ¿No? Purificas y sembrás. ¿Qué sembrás? Con los votos. ¿Entienden? Esa es la respuesta. Está más en la línea. Answer key está un poco más, pero es básicamente eso. Y pregunta 6, esta se las dejo para que la conteste cada uno. Explica por qué es que nada más que este deseo precioso puede transformar tu mundo entero y tu propio ser en algo completamente puro e iluminado. O sea, cuando estábamos haciendo la ofrenda del mandala al principio, dijimos que estábamos visualizando un mundo puro. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Al principio, hoy a la mañana, ¿sí? Después de la clase de yoga, estábamos visualizando un mundo puro donde no había más aflicciones mentales, ¿verdad? Ese es tu mundo. Es el mundo que vos vas a estar forzado a percibir. Así como el mundo que percibís ahora está lleno de lo que fuese, en ese momento va a ser otro mundo. Éxtasis completo todo el tiempo. Vas a ver todas las dos realidades al mismo tiempo. O sea, que vas a ver seres que están sufriendo, pero vos vas a entender la vacuidad de esos seres, ¿sí? Entonces no vas a sufrir con ese sufrimiento. O sea, es muy interesante cómo se describe. Y la pregunta era, ¿por qué nada más que bodhicitta, este deseo precioso, puede hacer que suceda esa transformación de tu cuerpo y mente, en el cuerpo y mente de un ser iluminado que obviamente vive en su mandala perfecto? Y esa, vayan a los grupos de estudio, júntense, debatan, piénsenla. ¿Cómo puede ser que bodhicitta tenga semejante poder? ¿Tiene algo que ver con los cuatro, cómo se llamaban? ¿Los chatura pramana? Los cuatro pensamientos, los cuatro pensamientos infinitos. Sí. ¿Tiene algo que ver con eso? Sí. ¿Ok? Fin de la clase. ¡Charán! Guille Michael pregunta. Igual nos queda un ejercicio ahora, ¿sí? De interiorización. Si una persona que conoces se transforma en cuerpo y mente antes de morir, ¿vos lo verías? Depende de la conexión que uno tenga. Depende de la conexión que uno tenga. ¿Verías la transformación de ese ser? Si un ser que vos conocés, antes de morirse, se le transforma su cuerpo en el cuerpo de un Buda y su mente en la mente de un Buda. ¿Vos te darías cuenta? Depende cuán cerca estés vos de lograr el mismo estado. ¿Ok? Si no, la respuesta es de ninguna manera lo verías. Ni a palos lo podés ver. ¿Okay? No podés ver nada que no sea como vos. ¿Se acuerdan de cómo explotan las semillas? Como lo que veo y cómo me veo a mí mismo. Así que bueno, ahí tienen la otra pregunta. Cuando tú encuentres tu camino, es lo que escuchamos, ¿no? Tiene algo que ver. Puede ser. Dice Guille Michael, no a menos que estés en el punto kármico tan puro que vos también estás a punto. O sea, puede ser que no estés en el mismo lugar, pero estás a punto de entrar en ese mismo lugar. Y esto es una re buena noticia, ¿o no? Sí. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si veo gente, si hoy tenés gente elevada en tu mundo, eso habla de vos. Si tenés un guru, un lama, que es el primer portal en el camino, ¿sí? Cuando estudiamos Lanrim, es el primer portal en el camino. ¿Por qué? Porque para entrar en el camino necesitas tener un alto nivel. Si no tenés el nivel de todavía no tener un lama, entonces no estás en ese nivel. Tenés que sembrar un montón para poder, no solo sembrar un montón, sino sacar un montón de obstrucciones para poder ver un gurú. Aunque lo tengas muy cerca. ¿Entienden? Está buenísimo, ¿no? Sí. Está re bueno. Entonces, a mí me encanta cuando dice eso, porque es como que digo, wow. Para ver eso hay que estar muy cerca de ser eso. Si no, no tenés ojos para verlo. Dicen que había uno de los discípulos de Buda que lo seguía, pero que después dijo, no, sí, qué sé yo, era un ser bastante ordinario, común, como nosotros, solo que tenía como una luz acá en la cabeza todo el tiempo, pero más allá de eso. ¿Entienden? O sea, estaba ahí, podía ver algo especial, pero... lo interpretaba. ¿No? Lo ordinariaba inmediatamente y entonces se caía una y otra vez. Así que bueno, vamos a hacer ahora una meditación. Como esta meditación continúa con... ¿quiénes se tienen que ir a las 4 en punto? 4:30. Ah, ¿era 4:30? ¡Qué suerte! Buenísimo. Entonces... ahora después vamos a volver a trabajar con arte y vamos a tener tiempo de ir al baño, lo que sea, ¿sí? Hagamos este último tironcito de meditación. Pónganse bien cómodos, espalda derecha, cierren los ojos, lleven las manos sobre las rodillas, palmas hacia abajo o hacia arriba, mentón paralelo al piso, corazón abierto, con los isquiones empujen el almohadón hacia abajo y sientan la tapa de la cabeza que se acerca al cielo, la boca está relajada, los ojos relajados, la respiración muy suave. Lleva el foco ahora a las sensaciones físicas de la respiración en tu panza. Trata de focalizarte en sensaciones físicas táctiles de la panza contra la ropa y no visualizar. vez que te vas del objeto, suavemente y alegre de haberte dado cuenta, volvé al objeto, a la respiración. Soltá completamente en una exhalación lo que sea que haya atrapado tu atención durante esos instantes. En un día muy especial, sentado en meditación profunda, unos momentos antes de sentarte. Tuviste una percepción directa de la originación dependiente. Entendiste cómo todo viene de semillas. De tus acciones pasadas. Y al sentarte rápidamente entras en este estado profundo de meditación. Tienes una percepción directa de la vacuidad. Te invito a que imagines ese momento. En el que entras en comunión directa con un ser iluminado. Ves todo, conoces todo, sabes todo, sos todo. Y porque estuviste practicando el deseo en tu corazón tantos años, tantas vidas, amas a todos ahora también. Sabes que vas a cuidar de todos. El amor supremo se expresa en tu corazón y con ese amor tocas a todos los seres, en todos los reinos, en todos los planos de existencia. Cuando te vas del objeto, volvé otra vez. Trata de imaginar y de sentir cómo sería ese momento. estás completamente diluido, no tenés conciencia de yo. Si se apareció alguna imagen, podés ahora despacito abrir los ojos e ir a plasmarla en papel de alguna manera. Podés escribir también, si escribís, escribí con la mano izquierda. Y si dibujas, empezá dibujando con la mano izquierda también. Y recién después de un rato pasa a tu mano habitual. Si sos zurdo, podés elegir cualquiera de las dos.